Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. El número 62 de la Caritas in Veritate aborda la temática de las migraciones, otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo humano integral. Benedicto XVI dice que es un fenómeno que impresiona por sus grandes dimensiones, por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional. De hecho, el Papa dice que estamos ante un fenómeno social que marca nuestra época y que requiere una fuerte y clarividente política de cooperación internacional para afrontarlo debidamente. Y para desarrollar una política coherente en este campo es preciso, enfatiza el pontífice, que haya una estrecha colaboración entre los países de procedencia y de destino de los emigrantes. Benedicto XVI también plantea que esa colaboración debe ir acompañada de adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos con vistas a salvaguardar los derechos y las exigencias de las personas y las familias emigrantes, así como de las sociedades de destino. Ningún país, por sí solo, puede solucionar el problema de las migraciones. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.